A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, la sembra con un buey pando, se me reventó el bastón. Esperen que tengo que silenciar acá la tecnología. Venimos un poquito atrasados, le pedimos disculpas a Eduardo, pero bueno, meritaba. Estábamos con música en vivo acá en el estudio. No sé si Eduardo llegó a escuchar algo y nos queda más chica la columna, pero presente igual. Primer columna del año de México con Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Ángeles? No pude escuchar al cantante, pero ya después en las grabaciones de la 36, claro, pues lo escucharemos con mucho gusto. ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo ha sobrevivido las fiestas de fin de año, el comienzo de año nuevo? Pues ahí vamos, en lo personal ahí vamos. Lo que no está caminando es definitivamente, como les comentaba el año pasado, el tema de seguridad en el país. Hubo el 31 en la noche una fuga masiva en la cárcel de Ciudad Juárez, un comando armado, pero cuando les digo un comando armado, me refiero a un verdadero comando armado con vehículos blindados, con más de 60 miembros armados hasta los dientes, que irrumpieron en el penal de Ciudad Juárez. Hubo pues un combate, 14 custodios fueron asesinados, secuestrados que tenían dentro del penal, porque esta es una modalidad, Ángeles, Hernán, audiencia, que los grupos de delincuencia organizada controlan los penales, y cuando secuestran pequeños comerciantes, medianos empresarios, cuando secuestran a los ciudadanos, pues los llevan, ya no los llevan a casas de seguridad, los llevan al propio penal. Ahí es donde los tienen secuestrados y retenidos. Este es el nivel de control que tienen estas bandas de criminales organizados. Este es el nivel de control que ya tienen, que controlan penales a su gusto. Son básicamente sus casas de seguridad, son sus fortalezas. Entonces, desde ahí, por ejemplo, tienen call centers en donde hacen toda una serie de llamadas extorsivas. Desde ahí realizan, pues son centros de distribución de drogas, son centros de distribución de armamento, como les digo, son casas de seguridad para tener secuestrados. Es parte de la industria del delito en el país. Bueno, hubo una fuga masiva, les digo, este comando de los mexicales, surgen, en México hay más carteles que hormigas. Surgen cada 3 minutos carteles nuevos, patrocinados evidentemente por los Estados Unidos, por la DEA, y este cartel, bueno, irrumpió. Hay 14 custodios que pues cayeron en este combate, se liberaron a sus compañeros criminales de estas cárceles, ejecutaron algunos de los secuestrados que tenía otro cartel enemigo. En fin, y en el camino, bueno, pues hubo combates con las policías municipales y con los policías estatales, hasta que la Guardia Nacional, bueno, pues combatió contra este cartel que se refugió en la sierra. Ese es uno de los ejemplos claros de cómo pues la política en materia de seguridad del gobierno de la República no ha funcionado, porque esto que estoy comentándoles pues se venía dando también en el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En Nuevo León también hubo enfrentamientos entre diferentes carteles con las policías y entre ellos mismos. Todo esto sucedió durante la madrugada del 31 y la mañana del primero en varios municipios del estado de Nuevo León, lo mismo en municipios del estado de Durango. En fin, que la mitad del país, el norte básicamente del país y parte del centro, pues se encuentra en este momento en un combate de reacomodo entre estos diferentes carteles y teniendo como rehén, pues evidentemente, a la ciudadanía. No ha funcionado la política en materia de seguridad del presidente López Obrador, sin embargo, pues el mensaje es, ha funcionado para el gobierno, ha funcionado y van a seguir por la misma línea, pero los números muestran pues todo lo contrario y vemos cada vez, no que se intensifican, pero que se mantienen en los mismos números del gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, incluso en algunos ha subido. Les enviaba hace unos días la cifra desde el 2006 hasta el día de hoy. Se calcula que en México hay 109.520 desaparecidos. Es lo que el gobierno tiene como cifra oficial, 109.520 desaparecidos entre 2006 y el 2023. Una barbaridad lo que ha venido sucediendo en esta guerra que inició Felipe Calderón contra las drogas, contra el narcotráfico, y lamentablemente la política de Andrés Manuel López Obrador ha sido pues de continuidad en esta materia. O sea que el Estado, digamos, y bueno, siendo México una estructura federal, también a nivel de los gobiernos, de los estados, no tienen ningún control de las cárceles. No tienen ningún control de las cárceles, y es que, pues, esta estructura criminal se ha infiltrado en todos los niveles. Y cuando vemos, por ejemplo, que muchos de los líderes de estas estructuras criminales son los alcaldes, o incluso están en puestos clave, o incluso han llegado a gobernadores, pues podemos darnos cuenta por qué razón se dan estas cosas. Y como les comento, lamentablemente en Morena, el partido del presidente, pues esa ha seguido siendo la norma. El hecho de que se candidateen, obtengan los puestos de elección popular y los puestos directivos, miembros prominentes, que públicamente son miembros prominentes, de carteles. Entonces, pues no tienen ningún control porque son parte de lo mismo. Bueno, nos planteabas, teniendo en cuenta el tiempo con que contamos, que nos quedan 10 minutos, nos planteabas también sobre la próxima gira de Biden y el de Canadá, dice el título. Trudeau. Ese, güey. Sí, va a haber una gira, una cumbre de líderes del norte, de claro. Norteamérica, en sí. México. En la otra semana me parece que van a estar visitando México Trudeau y Biden, pero pues es bastante protocolar, ¿no? Se van a tocar los temas que se tocan en estas cumbres del norte, que son pues la integración económica. Por ahí Canadá le ha hecho algunos reclamos a México respecto a algunas leyes en materia energética, porque como ya les había comentado, el gobierno de México está protegiendo y de buena manera a la industria energética nacional, a la Comisión Federal de Electricidad y a la y a Pemex, son a los que pues ha estado protegiendo el gobierno federal para poder tener dos empresas generadoras de energía mexicanas que le arrojen ganancias, y con esas ganancias pues poder afrontar todos los gastos que tiene el gobierno. Básicamente esa es la razón por la que el gobierno de México está manteniendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, y eso pues el gobierno de Canadá no le gusta nada. El gobierno de Canadá quiere los contratos para las compañías canadienses, que por cierto en México tienen la mayoría de los contratos en minería, y por ahí han sido bastante, ¿cómo podemos decirlo?, han reclamado fuertemente al gobierno de Andrés López Obrador. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos pues le ha brindado el apoyo al gobierno de Obrador, porque el gobierno de Obrador, como ya les he venido diciendo, juega muy bien sus cartas en la política regional, y le ha venido dando también al gobierno de los Estados Unidos bastante manga ancha en el tema de los claro. migrantes. Entonces, se espera básicamente una reunión protocolar en donde Canadá va a traer ese reclamo, el gobierno de los Estados Unidos va a hablar de migrantes. Eso te iba a decir, los migrantes van a estar sobre la mesa. Sí, porque son pues muy convenientes, ¿no?, para todos ellos, los migrantes. Siempre, políticamente, para los que están en contra, les lleva votos. Los que están a favor de los demócratas, sí, estos pobres, les lleva votos. A la clase dominante, pues los pueden explotar. El gobierno de México recibe las remesas. Entonces, pues básicamente, igual que los grandes bancos. Entonces, básicamente, pues toda la clase dominante le saca partida, le saca raja al tema migrante. Va a estar, sí, sobre la mesa. Pero entre México y Estados Unidos, y también con Canadá, hay una relación permanente. México tiene más de 50 consulados en los Estados Unidos. Así que la relación con los Estados Unidos es del día a día y permanente. Así que este tipo de giras y reuniones pues son meramente protocolares, ¿no? Sí, ya sí, las decisiones que se toman pues ya se van tomando sobre la marcha y no son precisamente en este tipo de giras que solamente sirven para que estos políticos pues se luzcan y saquen la foto. Pero esos van a ser los temas, básicamente los reclamos de Canadá, que los disfraza con el tema de derechos humanos, porque eso le gusta mucho a Canadá. Claro. Para hipócritas el gobierno de Canadá, ¿no? Sin ninguna duda. Se disfraza en el tema de derechos humanos, pero detrás de eso, pues está el que han perdido compañías canadienses ciertas concesiones petroleras y ciertas concesiones en materia de generación de energía eléctrica, pero por otro lado, pues no han perdido las de minería. Y por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos pues va a hablar de su tema favorito, el tema de los migrantes. México va a poner sobre la mesa pues la soberanía, la independencia nacional, pero la verdad es que pues no tiene mucho margen y tiene que negociar sobre todo con el tema de los migrantes con los Estados Unidos para poder mantener el apoyo del gobierno de Biden, como ha venido manteniéndolo el gobierno de Obrador. Sí, después quedan trabajando los ministros o los secretarios, ¿no? Como que de esas reuniones entre ellos mismos no surge mucho. No, son meramente protocolares. Sí. Cada uno dice lo que quiere decir, hablan para su propia tribuna, ¿no? Cada uno de ellos. Básicamente. Pero de ahí no va a salir absolutamente nada. Como les digo, es meramente protocolar. Y esos son los temas que van a plantear sobre la mesa. Y también, bueno, temas de ecología que pues son de risa loca, ¿no? La verdad. Claro. La reunión de los tres presidentes no es la primera vez que se hace. Se ha hecho ya otras veces, pero sí. Durante el gobierno de Trump no se hizo nunca. Yo no me acuerdo. No, durante el gobierno de Trump tampoco recuerdo yo que se haya no hecho. No se hizo. No estaba de acuerdo con algunos de los temas. Sí, Andrés Manuel López Obrador visitó los Estados Unidos y sí, Trump visitó México, me parece. Sí, como les digo, el acercamiento entre México y Estados Unidos es permanente, ¿no? Hay un acercamiento, hay una comunicación permanente entre los gobiernos y están bastante coordinados en la mayoría de los temas. Claro. Bueno. Dejamos por acá, entonces, esta semana llegamos bien con el tiempo, Eduardo. Llegamos bárbaro. Llegamos bien con el tiempo, sí, dejamos por acá y como les digo, pues una situación gravísima la que se vive en el país en materia de seguridad. Sí, terrible lo que estamos viviendo en materia de seguridad. No baja la gran tensión que tiene el tema, sino que sube. ¿Te da la impresión de que el poder de los grupos narcos va creciendo? Controlan grandes regiones ya del país y se han venido asentando el poder de estos grupos, pero ojo, siempre hay que entender que detrás de estos grupos de narcotraficantes está la DEA y la CIA. Sí, estos grupos de narcotraficantes operan a nivel regional y local, operan todo lo que es la producción y la distribución, pero detrás de ellos están la gran banca internacional y los supervisores de estos grandes grupos son la CIA y la DEA. Ellos no operan independientemente, no operan si no es con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos. Así que ponerle un parate a la violencia que estamos viviendo en el país también significaría una nueva relación con los Estados Unidos y con algunas de las potencias europeas que son, por ejemplo, el caso de Alemania, que es quien está financiando el tema de las armas. Hay incluso algunos documentales en Netflix, fíjense lo público que es, hay algunos documentales en Netflix que muestran como muchísimas de las armas que llegan a estos grupos son armas para uso del ejército alemán que terminan en manos de todos estos grupos de criminales en México, pues cómo es que llegan desde Alemania a México, no van caminando solitas esas armas, ¿cierto? Sí, entonces, sí. Detrás de todos estos grupos están evidentemente pues estos gobiernos imperiales. Así que pasaría por un nuevo diseño, por una nueva política hacia ese tipo de gobiernos. Muy bien, Eduardo, nos reencontramos la semana próxima. Nos reencontramos, que estén bien, feliz año. Igualmente, un abrazo y saludos. Igualmente, saludos, chao. Chao, chao.